desafiándonos como iglesia. Mire, estamos en un tiempo, como usted sabe, que estamos anunciando y presentando como un tiempo especial delante de Dios. Él está queriendo revelarnos cosas, propósitos, planes, y nosotros debemos estar muy atentos a su indicación y a esa revelación que nos envía día a día y momento a momento. Estamos cerrando un año en el cual nos habíamos propuesto recibir de parte suya prosperidad y victoria, y el testimonio de muchos, quizás de todos los que estamos en la congregación, es que Dios ha sido fiel y nos ha prosperado durante este año y nos ha dado la victoria sobre innumerables situaciones y circunstancias, sean estas de salud, materiales, emocionales. Dios ha sido fiel y nos ha rodeado con su misericordia. Y lo que hoy nos quiere proponer el Señor es nuevamente el desafío que tenemos en tanto la ciudad en la cual estamos edificados y levantados como iglesia. Tenemos un enorme desafío respecto a nuestra comunidad, que todavía no hemos asumido en plenitud y por otro lado no hemos cumplimentado de manera perfecta. Así que esto es a lo cual Dios nos quiere llevar, este es el camino que Él quiere que estemos transitando, no esperando el primero de enero, sino que ya nos estemos dando cuenta hacia dónde nos está llevando el Señor. Porque será un año de engrandecimiento, será un año de levantar la cosecha espiritual, será un año de extender el sitio de esta tienda, como dice el profeta por allí por el Antiguo Testamento. Así que esto es lo que Dios está proponiendo. Mire, vamos a tener un lugar precioso en pocos días más, en el cual va a dar gusto estar acá, porque si hace calor acá va a encontrar fresquito, comodidad, vio agua. La gente va a pasar por acá y va a decir, yo me meto acá porque acá voy a por lo menos va a estar cómodo. Pero bueno, usted y yo sabemos que no es eso lo que buscamos personalmente, sino que cada uno pueda conocer a este Dios y a este Cristo que pone paz en la vida y en el corazón de cada ser humano. Y esta es la tarea que Dios también nos encomienda. En el caso ahora del profeta Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 29 y en el versículo 7, encontramos una clara indicación que en aquel tiempo llegó al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia. Dios los había hecho transportar a su pueblo a Babilonia, pero aún estando en esa circunstancia, Dios le está desafiando a su pueblo Israel a que lleve paz a Babilonia, que lleve paz, que procure la paz de la ciudad a la cual Dios lo había llevado. Y él decía, porque en la paz de la ciudad estará tu paz. Nuestra paz también sabemos que es Jesucristo, pero al llevar la paz, al llevar Jesucristo a nuestra comunidad, también nosotros encontraremos nuestra paz. Y esto es lo que hoy Dios se propone compartir con nosotros y desafiarnos con esta visión. En realidad la idea que tenemos que tomar como punto de partida es qué visión tenemos de nuestra ciudad, si es que tenemos alguna visión como iglesia. De hecho, Jeremías 29:7 dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Dios, porque en su paz tendréis vosotros paz. Así que este es el desafío, este es el plan, es la intención, es el propósito de Dios, es la visión de Dios para nosotros para este próximo tiempo también. No solo procurar la paz implica tener deseos, no es solo una expresión de deseo, sino que lo que está diciendo acá con el término procurar es de tener una iniciativa y una actitud muy definida y muy concreta. Se trata de hacer algo, de ir a la ciudad y procurar la paz en medio de la ciudad. Así que no es solo tener en nuestro corazón un sentimiento piadoso queriendo decir que todo Florencio Varela alcance a tener paz. Tampoco se limita a elevar algunas oraciones circunstanciales o solo provocadas por algún énfasis o algún momento especial que tengamos como iglesia. Se trata de tener una actitud permanente y continua de presencia en la ciudad y de acción en la ciudad que demuestre el amor de Dios y que procure llevar la paz a los corazones de todas las personas. sobre todo sabiendo en qué condición y en qué estado vive el ser humano en este tiempo. Hay un famoso autor, Charles Dickens. ¿Cuántos conocen o han oído nombrar a Charles Dickens? ¿Han leído? Muy bien. Historia de dos ciudades es un libro muy conocido, Charles Dickens, y precisamente en términos generales está relatando una ciudad dentro de la propia ciudad, y hace un contraste en lo que hoy podríamos ver también nosotros aquí, las dos ciudades. Hay una ciudad que vemos, pero hay otra ciudad como que o no queremos ver, o tenemos que afinar nuestra visión para darnos cuenta que existe. Aunque cada mes esta segunda ciudad es cada vez más notoria, porque crece y está en aumento. Y esta segunda ciudad es la ciudad de los marginales, de los más pobres, de los más desposeídos, de los que no tienen acceso a una educación de primera, como tienen muchos en otro sector. No muchos, pocos, muy adinerados seguramente también. Es esa segunda ciudad que está integrada por habitantes y por gente que no tiene acceso a una muy buena prestación de salud y se tiene que conformar con prestaciones de segunda calidad. O que vive sumido en esta corriente de cada vez mayor inseguridad que existe a nuestro alrededor. Mientras que los de la primer ciudad, la más visible, están siempre guardados y a salvo. Ellos tienen dinero y tienen oportunidades también para cubrirse y para tener su propia seguridad. Así que hay otra ciudad en la ciudad y esa es la que nosotros tenemos que ver. Esa es la que Jesús vio cuando miró las multitudes. Y por eso tuvo compasión de esas personas. Tenemos que ver a la gente en esa condición. Tenemos que ver que nuestra ciudad está presente. La corrupción, la inmoralidad, el abuso sexual, el aborto, la violencia de género, la prostitución, el alcoholismo, la inseguridad, la delincuencia, está presente en nuestra ciudad. Y esta es esa segunda ciudad de la cual hablaba también este conocido autor. Es una ciudad que es cada vez más difícil vivir en ella. Las viviendas son de otra calidad y de otra clase. La seguridad, los servicios, la ropa, es todo de segunda clase y cada vez se dificulta más el acceso a ello también. Es una ciudad que vive en ese constante deterioro y constante degradación, tanto moral como espiritual. Y nosotros lo tenemos que percibir y palpar perfectamente. Y a veces a nosotros nos puede tocar como al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Que estando en Babilonia, el centro mundial de la maldad y de la corrupción y de la degradación y el desenfreno, y ellos se podrían haber preguntado, pero nosotros tenemos que llevar la paz a esto. Y quizás hoy nos pueda tocar a nosotros ver esta ciudad y esta comunidad y verla entonces en su grado de corrupción y de violencia y el odio que reina y el rencor y la agresión, la hostilidad que se presentan en las ciudades, el conflicto. Y vemos las tinieblas y la oscuridad que reinan también sobre gran parte de la ciudad y de las personas de la ciudad. O vemos el caos, o vemos el descontrol, o vemos la anarquía, entonces cada uno hace lo que quiere hacer y se le da la gana y sobrepasa los derechos de los demás y no importa, total, no hay quien ponga límites. Entonces observamos todo eso y nos podríamos preguntar como iglesia del Señor en este tiempo, pero nosotros tenemos que llevar la paz a eso, a esa degradación, a esa corrupción, a esa inmoralidad, a esa oscuridad, a ese caos. Pues de igual manera, como dijo aquí el profeta Jeremías, hablando de parte de Dios a su pueblo, de igual manera Dios nos ha levantado aquí, nos ha edificado aquí, en este lugar, no por casualidad, sino con un propósito, no por accidente, sino porque esto es el plan de Dios. Nosotros como iglesia estamos dentro del plan de Dios y estamos aquí para cumplimentar el propósito por el cual Dios nos permitió edificarnos en este lugar y nos sigue edificando día a día. Así que hay una intención de parte de Dios para con todos nosotros que formamos parte de esta iglesia. Y esa intención y ese propósito y ese plan es este. nos puso acá para que procuremos la paz de esta ciudad, de Florencio Varela, por lo menos, arrancando allí, y después nos iremos extendiendo junto con otros a otros lugares. Y en otros lugares estarán haciendo lo mismo, porque Dios tampoco puso otras congregaciones en otras ciudades por accidente, sino que las puso también en otras ciudades con el mismo propósito con el cual Él nos puso aquí en este lugar. Así que tenemos que tener una visión de la ciudad. No podemos ignorar eso. No podemos hacer la del avestruz, que lo vemos y ponemos nuestra cabeza bajo tierra como no queriendo asumir responsabilidad ni compromiso. Por el contrario, Dios nos está desafiando y nos está diciendo: son mi pueblo y yo los tengo allí precisamente para que a través de ustedes esta ciudad conozca lo que es la verdadera paz. Y en esa paz, ustedes van a tener paz. El punto es, nunca nosotros como pueblo de Dios vamos a poder experimentar la paz de Dios hasta tanto no seamos agentes e instrumentos para llevar la paz a nuestras ciudades. Dios no nos va a permitir ni dormir en paz si nosotros no estamos dispuestos y comprometidos a procurar la paz de la ciudad en la cual Él nos ha colocado. Así que tenemos que mirar la ciudad con los ojos con los cuales Jesús miraba. Y entonces nos vamos a dar cuenta que hay personas, hay seres humanos, y que sufren, que sienten dolor, que viven en dolor, en angustia, que viven en soledad, que están abusados o fueron abusados o son abusados de diversas maneras, y que sufren castigos o sufren violación. Personas que sufren o han sufrido despojo, robo, personas que han sufrido muerte de sus seres queridos o amigos, enfermedades, peleas, hambre. Tenemos que ver esto. ¿Qué es lo que vemos cuando miramos nuestra ciudad? Tenemos que ver gente, individuos, tenemos que ver niños y el estado en el cual están, y adolescentes, y ver jóvenes, y ver los matrimonios y en qué situación y circunstancias se encuentran, y ver familias, tenemos que ver ancianos, tenemos que ver a los habitantes de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Ver seres humanos a quienes ni la política, ni los políticos, ni los sistemas económicos, ni las corrientes filosóficas, ni el conocimiento, ni la ciencia, ni aún, permítame, ni aún la religión le han dado solución ni respuesta a la situación en la cual están, ni nunca le podrán dar una verdadera respuesta y solución a la problemática en la cual están. Ni la política, ni la economía, ni la ciencia, ni la religión, ni el conocimiento nunca va a poder dar respuesta. Por el contrario, han sido los que nos han llevado a este estado de situación cada vez peor. Y allí está el desafío en esas condiciones. No es nada nuevo, ya ve. En el Antiguo Testamento, miles de años atrás, Dios diciéndole a su pueblo: lleven a cabo esto en la ciudad en la cual están, yo los he transportado allí y ahora allí hagan y lleven a cabo esta misión. Y en el Nuevo Testamento encontramos lo mismo. Lean Romanos, capítulo 10, creo que estaba por allí, versículo 12 quizás, dice: qué hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz. ¿Y dónde lo va a anunciar? ¿En el templo? ¿En la sinagoga? El que es anunciante de paz en la ciudad. Interesante, porque en este tiempo hemos de celebrar Navidad. Recuerde que Navidad es Jesús. Navidad es Jesús. Usted saque Jesús y tiene que sacar Navidad. No hay Navidad si no hay Jesús. Navidad es Jesús. Y este es el mensaje que tenemos que compartir para esta próxima Navidad también. Pero cuando Jesús nació, el anuncio de los cielos fue al mundo paz, porque nació Jesús. Al mundo paz, nació la paz, vino la paz a vivir y habitar entre los hombres y a dejar esa paz en el corazón de los seres humanos. Ese fue el anuncio del nacimiento de Jesús. Jesucristo resucitado, antes de ascender nuevamente a los cielos, luego de haber vivido su vida aquí en la tierra y llevado a cabo su ministerio, su muerte, su crucifixión, su resurrección, se presenta a sus discípulos y ¿qué les dice? Paz sea a vosotros, paz sea a vosotros. Este es el anuncio que tenemos que dar, porque nosotros sí tenemos respuesta, nosotros tenemos el mensaje y tenemos a quien es autor y personifica esta paz perfecta y completa para el ser humano. Es Cristo. Por eso no predicamos una religión, predicamos a Cristo. No predicamos ni proponemos una serie de ritos religiosos para cumplir. Predicamos a una persona, a Cristo, para que haya vida verdaderamente en el ser humano y todo en el ser humano cambie y sea transformado y sobre todo alcance paz. Es Dios quien se está dirigiendo a su pueblo, en este caso a través del profeta Jeremías. Es Dios quien se dirige a nosotros, la iglesia, en este tiempo. Es Dios quien se dirige a cada uno de nosotros como miembro de esta iglesia, como integrantes de esta familia que Él está levantando y edificando acá. Y lo que Él nos está recordando hoy es que somos hacedores de paz. Usted, vos, sos un hacedor de paz, sos un agente de paz, un instrumento de paz de parte de Dios para llevarla a los hombres. Procuremos la paz de la ciudad. Y yo no te estoy pidiendo ni estoy dando a entender que uno de nosotros tiene que llevarse a llevar sobre sus hombros la responsabilidad sobre toda la ciudad. Yo no te indico eso. Te digo que todos juntos debemos asumir ese compromiso. Pero vos y yo y cada uno y usted somos agentes de paz, llevamos la paz, al menos en ese círculo más cercano y de influencia que todos nosotros tenemos. Sos un agente de paz para llevar la paz a tus vecinos. Y decíamos en este tiempo y repetimos una vez más, somos agentes de paz en nuestros lugares de trabajo, donde desarrollamos nuestras labores, donde nos movemos cotidianamente, en nuestros lugares de estudio. Somos agentes de paz, instrumentos de paz. Procuremos la paz de nuestra ciudad. ¿Qué vamos a dejar y seguir permitiendo que ocurra todo lo que ocurre sin siquiera intentar nada ni hacer nada? Pues entonces eso es una grave situación, porque la Biblia dice que somos sal y luz, sal de la tierra y luz del mundo. Y si la sal pierde su sabor, es decir, no cumple la función para la cual está, pues no sirve para nada. Y la sal tiene como función preservar y detener la degradación y la corrupción, como cuando se echaba sobre la carne, por ejemplo. Nosotros tenemos que detener, oponernos a este avance de degradación y corrupción causado por el pecado en la humanidad. Y no solo tenemos la posibilidad, tenemos el deber, tenemos el privilegio, tenemos los recursos. Tenemos nuestro Dios que va delante nuestro como poderoso gigante. No hace falta más que lo emprendamos, que lo llevemos a cabo, despojándonos de temor, despojándonos ya de pretender mirar para otro lado, sino asumiendo esa responsabilidad, ese compromiso. Eso honra a Dios y Dios va a honrar tu compromiso, nuestro compromiso como iglesia. Nos va a respaldar, nos va a guardar. Y va a hacer que nuestra labor, tu labor, dé fruto para gloria de su nombre. Y te imaginás a tu vecino, que vos lo conociste y sabés en qué estado vivía, de agitación, de tormenta, de conflicto, y verlo ahora lleno de la paz de Dios. A ese otro vecino que vos sabés en qué conflicto, en qué situación está, familiar y matrimonial, tenés que imaginártelo cuando la paz de Dios llega a su vida y a su matrimonio y a su familia, y ahora lo ves en otra situación distinta. Ahora está tranquilo, está en paz, ya no hay más agresión, no hay violencia, no hay hostilidad. La presencia de Dios en la vida de cada uno de... ¿Por qué? ¿Cómo va a ocurrir eso? Va a ocurrir a través tuyo, a través de cada uno de nosotros. Dios te quiere usar para llevar paz a esas vidas, a esas personas, a esos hogares, a esos matrimonios, a esos niños, a esos ancianos. Así que Dios está dirigiendo su palabra a su pueblo, a cada uno de nosotros, y nos está diciendo: todos podemos, todos debemos. no hay que adquirir un vocabulario particular, no hay que adquirir un conocimiento especial y difícil de lograr, no hay que adquirir nada más que la voluntad y la disposición. Y así como usted habla y comparte con otros, y entre todos lo hacemos unos con otros, es la misma manera en la cual lo debemos hacer con las personas que no conocen a Cristo. Decirles, hay algo nuevo, hay algo distinto. Se puede tener una vida distinta y presentarles a Cristo como Salvador personal. En segundo lugar, Dios entonces hace enfocar la mirada de su pueblo y de la iglesia en este tiempo en la ciudad en la cual la ha levantado. Y esto es lo que estábamos describiendo hasta este momento. La iglesia debe marcar presencia en la ciudad. Debemos tener presencia en la ciudad. La presencia de la iglesia en la ciudad debe ser notoria, no por la iglesia, no por nosotros, sino porque llevamos la presencia de Cristo, quien es paz para los hombres. Porque vamos a ministrar en el nombre del Señor y por amor a su nombre y al prójimo, y oraremos pidiendo salud sobre enfermedades y enfermos, y pediremos por la liberación de aquellos que están en esclavitud de pecado, y pediremos para que se rompan cadenas de oscuridad y de tinieblas sobre aquellos que están atrapados por el enemigo y tantas otras cosas. Pero tenemos que tener presencia. Interesante, mi cuñada y mi hermano viajaron a Merlo, San Luis, toda la semana pasada. Y fueron y encontraron un contingente, y eran un grupo de personas de aquí, de Florencio Varela. Y mi cuñada le quería explicar que tenía a su cuñado, que es pastor, que está con una congregación allí en Florencio Varela, y entonces me llamó para decirme, dame bien la dirección, indícame dónde está la iglesia, que yo le quiero contar a esta persona que ustedes están allí. Y entonces traté de explicarle, darle una orientación, y ella efectivamente lo hizo. Y alguna de las personas le dijo, ahora sí, yo vivo a unas 3 cuadras de ahí, pero no sabía que había una iglesia ahí. Nunca he visto una iglesia. ¿Dónde está? No recuerdo haber visto ninguna congregación. Y no es el único caso. Es muy importante que sepamos oír a la gente. Que sepamos oír a la gente. Es muy indicativo y muy significativo que la gente de este barrio, 3 cuadras, a quien tenemos que ministrar, a quien tenemos que llevarle la paz de Dios, no sepa que aquí hay una iglesia, que aquí se reúne una iglesia. Algo tenemos que cambiar. Quizás es que yo no le dije a mis vecinos, a todos estos vecinos que hay aquí alrededor, que aquí hay una iglesia, que somos todos nosotros. Quizás necesitemos poner carteles más grandes que indiquen que aquí hay una iglesia. Quizás tengamos que hacerlo a través de anuncios radiales. No sé. Te quiero decir, la gente del barrio no sabe que aquí hay una congregación. No sé si todos, está bien, pero me parece que es significativo. Por eso digo, tenemos que tener presencia en la ciudad, en la comunidad, en el barrio, en las casas. De alguna manera, tenemos que estar allí presentes. Y hacerle saber a la gente que tiene esperanza, que hay oportunidad. Y es Cristo, el Señor. Y que si quisiera tener esa experiencia en su vida, pues es rápidamente posible que la pueda alcanzar a través de la confesión de sus pecados, del arrepentimiento y de la entrega de su vida al Señor, así como ha pasado en nuestra propia vida. Y a partir de ese momento comenzar a experimentar esta vida nueva, eterna y abundante, llena de paz, que Jesús ofrece. Ya te conté de las estadísticas que hablan de cuánta gente en la comunidad tiene algún amigo o conocido que es evangélico. 50% de la gente dice tenerlo, pero de ese 50% solo uno le ha indicado cómo recibir a Cristo en su corazón. Los demás han dicho, Tengo amigos evangélicos, conozco algunos, pero nunca me dijeron cómo aceptar a Cristo en mi corazón. La iglesia del Señor en este tiempo está fallando en algo. No nos llama la atención. Es la propia gente de la comunidad que está diciendo esto. Y es lo mejor que podemos hacer, escuchar lo que la gente de la comunidad dice. Porque eso marca la realidad del estado en el cual está la iglesia en general del Señor en este tiempo. Así que tenemos que ser agentes de paz y llevar paz a nuestra comunidad. Debemos marcar la presencia de la iglesia en la ciudad. Debemos tomar conciencia de nuestra misión hacia la ciudad. Debemos tomar conciencia del propósito que tenemos respecto a esta ciudad. Y debemos llevar a cabo esta misión con todo entusiasmo y con toda fidelidad para la gloria de Dios. Procurad, dice, es enfático, hay una orden, procurad. Está diciéndole a la iglesia, asuman este compromiso y llévenlo a la práctica, llévenlo a cabo, transiten este camino y en esta dirección hacia la ciudad, en medio de la ciudad, aunque no somos ciudadanos de este mundo, pero estamos en este mundo para alumbrar con la luz de Cristo, para ser sal y para llevar la paz que mora también y reina en nuestros propios corazones. La iglesia debe tomar siempre iniciativa, una actitud decidida para llevar esta paz. Y esta paz, usted sabe, en el Antiguo Testamento es Shalom. Habla no solo de ausencia de conflicto, habla de sanidad, de fortaleza, de entereza, de salud integral, de armonía, de integridad, de prosperidad, de reconciliación, de bienestar, de justicia y de salvación. Para la persona y para la sociedad también, Shalom tiene una connotación social y no únicamente individual. Esto es lo que implica llevar la paz, es llevar el bienestar, llevar integridad, llevar armonía, llevar fortaleza, llevar justicia, llevar salvación en Cristo Jesús en todos los casos. La iglesia entonces es un instrumento, somos un instrumento, un siervo de paz en la ciudad. Por lo tanto, tenemos que predicar de esa paz, tenemos que llevar esa paz, tenemos que vivir este shalom. ¿Y si yo no lo vivo en mi vida? ¿Y si yo no estoy experimentando esta paz? Procurar la paz entonces quiere decir que busquemos todo el bienestar posible de esta ciudad, en todo nivel de la vida, no solo el aspecto espiritual que tiene la persona, sino también el físico, el emocional, la totalidad de la vida. La iglesia debe ser una personificación y un agente de shalom, de paz en nuestra ciudad, y sobre todo en aquellos lugares, en esa segunda ciudad, en donde están los quebrantados de corazón, en donde están los atribulados, en donde están los abatidos, en donde están aquellos que han perdido ya la esperanza también, en quienes ya no tienen confianza ni esperanza en nada ni en nadie, en aquellos que van siendo como descartados de nuestra sociedad y de este tiempo. Nosotros tenemos que tener la mirada en esa segunda ciudad y ministrar allí en el nombre de Jesús. Paz, en definitiva, es una persona, no es un sistema, no es un programa, no es una construcción, es una persona, y esa persona es Jesucristo. Así que tenemos la respuesta a la situación de los seres humanos, tenemos el mensaje para proclamar, tenemos a la persona a quien debemos anunciar. Así que anunciemos, hace que vos tengas la experiencia que dice el pasaje de Romanos, que tus pies también sean hermosos, porque sos un anunciador de la paz que viene de Jesús. Así hizo nuestro propio Señor. Inició su ministerio, convocó a los 12 y los envió de dos en dos. ¿A dónde? A la ciudad. ¿A qué? A predicar la paz, a predicar a Cristo, a predicar esperanza, a predicar luz, a predicar libertad, a predicar sanidad, a predicar vida. Y luego convoca 70 más y los envía de igual manera. Y les da todavía esta indicación precisa: vayan casa por casa y preséntense y digan: paz sea a esta casa. Y si allí hubiere algún hombre de paz, esa paz permanecerá allí. Y si no la aceptaren y les rechazaren, pues vayan a la casa siguiente, sacúdanse el polvo de los pies como señal de que a ellos les hacen responsables y tendrán que dar cuenta ante Dios del rechazo de esta paz, que es rechazar a Jesucristo. Pero ustedes han cumplido su labor bien, buenos siervos y siervas y fieles. Sigan haciendo esto en la casa que está al lado, porque si allí hubiera un hombre de paz, la paz de Dios permanecerá. El reino de Dios está viniendo a una vida nueva, a un hogar nuevo, a un matrimonio, a una familia, a sus niños. Y esto es lo que usted y yo tenemos que hacer. No sé si aquí somos 70, casi podríamos serlo a lo mejor. Mire, si fuéramos de dos en dos. Esta semana, 35 casas nada más podrían ser bendecidas en el nombre de Jesús, con este mensaje, con esta intención, con la demostración de amor, sirviendo a sus necesidades específicas y concretas. ¿Usted cree que no habría ninguno de los 35 que aceptaría tener paz a Jesús en su propio corazón? Pues yo no creo que eso pudiera suceder. Yo creo que muchos estarían recibiendo al Señor Jesucristo. La cuestión es que no habemos 70 dispuestos a ir de dos en dos, casa por casa, para decir: paz sea a tu vida, paz sea a tu matrimonio, paz sea sobre tus hijos, paz sea sobre tus padres, paz sea a esta casa. Porque si no, acontecería lo otro. Muchos recibirían esa paz. Y finalmente dice que no solo procuremos la paz, sino que oremos por la ciudad. Orar por la ciudad. Esto es lo que a veces hacemos. Digo, como iglesias en general, a veces hacemos esto. Oramos por la ciudad, por las ciudades, pero quizás momentáneamente. Si la ciudad estuviera permanentemente en nuestro corazón y delante de nuestros ojos, como lo estaba en Jesucristo, pues nuestras oraciones por la ciudad serían permanentes, serían constantes, serían ininterrumpidas. En todo momento y en todo encuentro estaríamos orando por nuestra ciudad. No ya tampoco esa oración generalizada: Señor, que venga tu paz a todo Florencio Varela. Ya no solo eso, sino mucho mejor: Señor, te pido por Carlos, que venga tu paz y tu presencia a su vida. Estoy clamando por salvación por él. Es mi vecino. Señor, te pido por Juan. Es mi compañero de trabajo. Está en una situación terrible y tremenda. Y yo estoy clamando, rogando, intercediendo, orando, ayunando por su vida, porque quiero que te conozca y sea salvo en ti. Úsame como un instrumento de paz. Yo le digo: Señor, te pido por Carla. Es esa chica que se sienta conmigo en mi escuela o en la universidad. Está siendo atrapada por vicios y cosas, van a destruir su vida. Señor, orar por la ciudad, orar por las personas, seres humanos, individuos que sufren, que padecen, que son violentados, que son explotados. A menos que supongamos que en nuestra ciudad no hay trata de personas, ni hay nada de aquello que ya hemos descrito al principio y que no vamos a volver a repetir. Así que no está mal orar por las necesidades físicas de las personas. Señor, te pido salud para fulano, para mengano, lo tienen que operar, manifestate. No está mal. Pero no debemos detenernos allí. No está mal orar por las necesidades materiales de la gente. Señor, se le cayó un árbol con la tormenta en el techo, le rompió todo. Ayúdanos a ver cómo podemos ayudar nosotros y procurar. No está mal, pero no debemos detenernos allí. Ni tan solo orar por las necesidades emocionales. Señor, esta persona está triste, está angustiada, no sé qué le pasa, está deprimida. Señor, que conozca la alegría, el gozo, fortalecerla, levantarla. No está mal, pero no debemos detenernos ahí. Porque la más importante y profunda necesidad que tienen todos los seres humanos es la necesidad espiritual. Y tenemos que llegar ahí, sí o sí. Porque eso será lo único que vaya a traerle salvación y vida eterna. No es suficiente que nosotros reconstruyamos la casa del que se le arruinó en la tormenta, pero luego se vaya al infierno porque no aceptó a Cristo. No sea cosa que la persona después diga, y sí, hubo un grupo y yo sabía que eran de alguna congregación y qué sé yo, y me reconstruyeron la casa o me ayudaron, pero ninguno de ellos me dijo cómo aceptar a Cristo. Y alguno me visitó en el hospital y oró por mí, por mi salud, por mi sanidad. Y yo creo que sí, me sané, algo pasó. Pero ninguno de ellos me dijo cómo aceptar a Cristo. Y la persona será sana, pero irá al infierno. La persona tendrá un poco más de alegría y de gozo en su vida, pero muere y se va al infierno. Así que tenemos que orar. Y quizás debamos orar primero por nosotros. Y clamar y rogar que Dios tenga de mí misericordia. La oración es aquel instrumento que nos va a permitir ir fortalecidos a la tarea. Y indudablemente cuando comenzamos a ministrar en el nombre de Jesús en la ciudad, oscuridad, tinieblas, se levanta oposición del enemigo también. ¿Y cómo pretendemos prevalecer si no solo a través de la oración, sino solo a través de un ejercicio de fortalecimiento de nuestra vida espiritual? Tenemos que tener toda la armadura del Señor. No estar esperando que suceda la batalla para después decir, ah, me tengo que poner la armadura. No, ya tenemos que estar preparados y dispuestos. Nada ni nadie nos va a sorprender, ni tomar ganancia ni partido. Y por último, nos queda nada más que entonces, y recién entonces, disfrutar y experimentar esa misma paz que hemos procurado, disfrutar y experimentar profundamente esta misma paz que hemos edificado, levantado y multiplicado en la ciudad. De esa paz nos beneficiamos todos, los habitantes de esta ciudad, nosotros también, que ya pertenecemos al reino del Señor. Así es como dice, en su paz tendréis vosotros paz. Y eso es bien interesante y es muy profundo además, por lo tanto será necesario que prestemos atención a todo este desafío y este llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo. No hay otra manera que esta, no hay más grande privilegio además que este. Somos instrumentos, cada uno de nosotros, agentes de paz, de reconciliación. Tenemos que anunciar esto a esta ciudad, a esta comunidad, a las personas, a los individuos, a los seres humanos. Abramos nuestros ojos, veamos la realidad más real, más profunda, esa realidad de orden espiritual, y que seamos movidos a misericordia, y después dispongámonos con todo compromiso a llevar el mensaje, a llevar esperanza, a llevar paz, esto es, a llevar a Jesucristo a los demás. ¿Cómo no va a haber cosecha espiritual si nosotros nos disponemos a llevarlo a cabo? Pues bien, no hace falta más que esto, que dejes que Dios te use, que mañana, en toda oportunidad que tengas y puedas, estés hablando de Jesucristo y de la paz que Él pone en el corazón, que indiques a las personas cómo poder recibirlo como Salvador personal. Si todavía no lo sabes, no lo aprendiste, tenés temores, no hay ningún problema. Le decís a cualquier otro de los que estamos aquí, decís, ¿me podés acompañar? Porque yo quisiera que esta persona escuchara, pero todavía no sé bien cómo, y yo te quiero escuchar a vos, y así voy a aprender, y después voy a ir yo por mi cuenta. Hágalo también. Todos los demás en la iglesia vamos a estar dispuestos a acompañarle, a llevar este mensaje a un familiar, a un vecino, a un compañero de trabajo, a alguien en el hospital, en donde sea. Y usted también va a aprender. Es muy sencillo, es muy fácil. Y después se va a dar cuenta de qué bendición es poder ver una vida que es transformada por el poder de Dios. Y esos que estaban cercanos a usted, qué bueno es ser instrumento en las manos de Dios. Qué experiencia tan profunda. Es inexplicable. Y no se puede contar, solo se puede vivir. Y aquellos que la han vivido saben a qué me refiero. Pero tampoco te pierdas esto vos. Dios puso sus ojos en ti y cuenta contigo también en este tiempo para que seamos esta iglesia que procura la paz de esta ciudad y ora por esta ciudad en los términos que hemos hablado, porque entonces nosotros tendremos paz. Dispongámonos a compartir la cena del Señor. Luego vamos a cantar una canción para terminar, que indica precisamente eso: te pido la paz para mi ciudad. Pero ahora vamos a participar de la cena del Señor. Y esta cena conmemorativa del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por todos nosotros también tiene implícito este mensaje. Es un mensaje de paz. ¿Recordás que dijimos a qué vino Jesús a la tierra? A traer paz. Navidad es Jesús. Si no está Jesús, no hay Navidad. Será un encuentro familiar, será un encuentro de amigos y estará todo bien, pero si no está Jesús, no hay Navidad. Así que en tu caso y en el mío va a haber Navidad porque hay Jesús. Y Él vino y entregó su propia vida para que todos los seres humanos que quisieran aceptarlo a Él, entregar su vida a Él, pudieran experimentar esta presencia, esta fortaleza, esta paz, este gozo, este poder, esta vida nueva y abundante. Entonces, para muchos de nosotros que estamos aquí, esta experiencia que ocurre, de esa experiencia ya fuimos librados. De esas tinieblas y de esa oscuridad Jesús ya nos sacó. Ahora estamos en su luz admirable, dice la palabra. Él ya rompió esas cadenas que nos tenían atados y esclavizados como a tanta gente a nuestro alrededor todavía. Él ahora nos ha dado libertad. Ahora ya no estamos en soledad, deprimidos y angustiados y sin esperanza. Ahora estamos en comunidad con otros que han tenido la misma experiencia y celebramos juntos a Dios. Celebramos porque estamos contentos y estamos agradecidos de que Él haya dado su vida por nosotros, por mí, y me haya hecho posible salir de ese barro, de ese caos, de esa inmundicia. Y ahora no solo eso en esta vida, sino que Él me está llevando a la gloria, a la vida eterna. Y cuando lo haga, ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, sino plena y completa paz para la eternidad. ¿Cómo no estar gozoso? ¿Cómo no cantar al Señor por esta vida que Él nos ha regalado y de donde nos ha sacado a todos nosotros? Quizás esta no es la experiencia todavía de alguno de los que está aquí. Y quizás alguno siente en su corazón de verdad, yo deseo esa vida. Yo deseo esa vida, yo deseo esa paz. Yo deseo ese gozo, yo deseo esa fortaleza, yo deseo esa presencia que me cubre, que me provee, que me cuida, que me ayuda en toda circunstancia y me da victoria. Y quizás alguno está pensando también en salir de esa situación y estar en esta otra situación, en la presencia del Señor. Yo te quiero invitar a que abras tu corazón al Señor y estés dispuesto a decirle, te recibo en mi vida, te entrego mi vida. Y entonces será para usted también una experiencia real y genuina. Si hubiera alguien en esta noche que lo quisiera hacer, yo le pido que levante su mano, así podemos orar y bendecir su vida y bendecir el nombre del Señor. Si hay alguien que lo quiera hacer, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ah, Dios le bendiga también, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Ah, qué bueno, qué alegría que nos da siempre que haya más personas que ahora van a vivir y a compartir la experiencia que tenemos muchos nosotros. Alabado sea el Señor.